han traído algo vinculado con un personaje con el que estamos casi todos 100% de acuerdo. No sé si es verdad o no, o hablo por mí. Al menos familiarizado. Familiarizado, ¿no? Familiarizado. Sí. Que es Albert Einstein, porque vamos a hablar hoy de relatividad general, teoría de la relatividad. No vamos a porque si bien, como decías vos, algo que tiene que ver con la astronomía, pero que curiosamente tiene su origen en la física. Albert Einstein era un físico y la teoría es una teoría física, no directamente astronómica, pero que tiene un montón de impactos en un montón de disciplinas dentro de la astronomía. Tuvo como consecuencias dentro de nuestra rama y al fin y al cabo, digo, las separaciones las hacen los humanos, ¿no? Entre qué es física y qué es astronomía. Pero bueno, por ahí esa es otra discusión. En definitiva, vamos a hablar de Einstein, Alberto. Y de la teoría general de la relatividad. Por ahí un dato de color, Einstein fue un físico alemán, y del cual vamos a decir dos cositas, porque por ahí uno, como mencionábamos, que está familiarizado con Alberto y sus frases que circulan en Facebook y su rol pacifista. Él fue contemporáneo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y en la Primera tuvo un rol pacifista definido, porque por ahí se reconoce o se asocia a la Primera Guerra Mundial como la Guerra Química, en la cual se probaron por primera vez armas químicas contra civiles, y que estas armas fueron desarrolladas por científicos. Amigos de Alberto. Amigos de Alberto. Y él se opuso a ese tipo de desarrollos. Sin embargo, una militancia ahí anti-armas químicas. Exacto. Y anti-belicista. Y anti-belicista. Sin embargo, para la Segunda Guerra Mundial, ante la amenaza de que los alemanes pudieran construir la bomba atómica, él defendía la postura de que Estados Unidos también tenía que desarrollar la bomba atómica. Entonces, en un primer momento apoyó la construcción, el desarrollo, y el hecho de que científicos se dedicaran a construir la bomba atómica, que es algo que por ahí hemos mencionado en otra columna. Claro. Pero estaba el nazismo en Alemania, era como extremo. Sí, pero es una... No es tan simple esa decisión postura. No, pero bueno, digo... No sé, yo no estoy calificado para hablar de ética en ese sentido. Pero no hablamos del desarrollo de la bomba atómica, pero digamos la situación en la que estaba era picante, seguro. Alemania era complicada. ¿Qué sabemos de la pregunta de Albert Einstein y nada, su pensamiento vinculado a la Unión Soviética? ¿Alguna vez tuvo algún vínculo? No, no sabemos. No, que yo no sepa, que yo no, conozca, y no que menos, haya digamos simpatizado específicamente con ideas soviéticas o revolucionarias. No que yo sepa, y no es algo que con lo que nos hemos encontrado. Mm. No le gustaba comer bebés, dicen Alberto, entonces ahí se distanciaba de los soviéticos. No, era algo que circulaba bastante dentro de la intelectualidad o la gente que viajaba. O sea, ¿cómo vas a viajar? No, bueno, ninguno de los tres que estamos acá conocemos esa teoría y es medio rara. La columna no, era que viene vegetariano, la pero de ahí a comer, bueno, no comía bebés de ninguna especie, sí, qué sé yo. Bueno, entonces, bueno, en definitiva, volvemos. Bueno, esto que en principio Einstein por ahí apoyó la construcción o el desarrollo de la bomba atómica, pero cuando vio que los alemanes no estaban pudiendo construirla, se cambió de bando, por decirlo de alguna manera, y empezó a militar en contra de que se desarrolle la bomba atómica porque nadie la iba a poder tener, y que de hecho es un hecho histórico de que los alemanes no construyeron la bomba atómica y Estados Unidos sí tiró dos. Entonces, su miedo, su cambio de bando fue oportuno, pero no suficiente. Y bueno, a raíz de él también se empezó a organizar una comunidad internacional en contra del desarrollo de la bomba atómica. Pero bueno, dos datos de color. En definitiva, lo que venimos a hablar específicamente es que en 1905 y 1915 Einstein postula o desarrolla dos teorías importantísimas, que es teoría de relatividad especial y teoría de la relatividad general, y la cual no vamos a explicar exactamente qué contiene, pero sí por ahí las implicancias que tuvo para nuestra disciplina, la astronomía, en que nos permitió, en el marco de esa teoría, estudiar un montón de fenómenos que ya se conocían y aparecieron un montón de fenómenos nuevos, como por ejemplo los agujeros negros. Los agujeros negros son una consecuencia que surge naturalmente de la teoría de Einstein. Y antes, digamos, antes de esa teoría no se conocía ni se suponía que podía existir una cosa así. Otra cosa que nos permitió es desarrollar las telecomunicaciones y los satélites. Por una cuestión de las señales, de cómo se envían y reciben las señales. También aportó mucho en cuanto a nuestra concepción del universo como un todo. ¿Se acuerdan que en una columna hablamos del universo a gran escala y de que el nuestro es un universo en expansión que proviene de un origen, que sería el Big Bang, y está en expansión acelerada? Uh-huh. Bueno, ese análisis también se sustenta esa concepción del universo en la teoría de la relatividad general. Claro, después también, por ejemplo, está lo que se llama causalidad, ¿sí? Causa y efecto, que, por ejemplo, que eso tiene que ver con el hecho de que la velocidad de la luz no es infinita, digamos, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? O sea, significa que, por ejemplo, la luz que sale del sol y que nosotros vemos, ¿sí?, tarda 8 minutos en llegar a nosotros y no es instantáneo, digamos. Entonces, digamos, de alguna forma, a cualquier objeto que estamos mirando, observando, estamos viendo el pasado de ese objeto, ¿sí? Claro, llega como con delay, con retraso. Claro, bueno, esa es, perdón que te interrumpa, es una consecuencia, en algunos casos imperceptible, pero que el hecho de que la velocidad de la luz sea constante significa que no existe el presente, en términos físicos. Siempre estás mirando al pasado. Guau, wow, eso es... Todo con un planteo. Cerramos, bueno, con eso gracias. Bueno, sí, yo ya me estoy yendo. Ya me fui. Sí, bien. Y después, otra implicancia, digamos, también, que tiene que ver un poco con lo que hablamos de la Segunda Guerra Mundial, es lo que es la física nuclear. Si bien tiene otra teoría metida por ahí, que ya hablamos de la columnas pasadas por ahí del tema, también se desarrolló gracias a esta teoría, digamos, a la teoría de la relatividad. O sea, como ven, hay algunas cuestiones por ahí un poco más tangibles, ¿sí?, que son producto de implicancia tecnológica de la teoría, y otras que son representan cambios sustanciales, cambios en la forma de ver y comprender la naturaleza, ¿sí? La teoría de Einstein tiene origen en un momento de crisis de la teoría de Newton, que es la que reemplazó, y ahora vamos a hablar un poco después, que no era capaz de describir o explicar ciertos fenómenos que se veían en la naturaleza, como por ejemplo la órbita, algunas características de la órbita de Mercurio, el planeta más cercano al Sol. Bien, hay una película que está muy buena, que trata este tema, y aparte de la cuestión de género también metida en la película, que se llama Eddington y Einstein, o Einstein y Eddington, nunca me acuerdo el orden, digamos, que trata un poco de este tema y sobre el nacionalismo, los nacionalismos que hay en las guerras, en épocas de guerras, porque contemporáneo a la Primera Guerra Mundial, Einstein había desarrollado sus teorías, ¿sí? Einstein era un físico alemán, ¿sí? Alemania era un bando, si queremos decirlo de alguna forma, de la Primera Guerra Mundial, y Newton era un lord inglés, un señor de la realeza inglesa, digamos, y que estaba en el otro bando, digamos. Entonces, claro, también hay una disputa, en la disputa bélica, esto no era, digamos, la teoría y la ciencia no era algo, digamos, que estaba al margen de esa disputa. La disputa intelectual también forma parte de la disputa bélica. Exacto. Bien, y después, bueno, antes de por ahí entrar en la cuestión histórica de las distintas teorías que se fueron dando hasta hoy en día, queremos aclarar que los conceptos históricos, digamos, que vamos a usar son centrados en nuestra cultura y cosmovisión europea y occidental, ¿sí? Sí. O sea, en los libros de historia siempre aparecen nombres como Ptolomeo, Copérnico, Aristóteles, Newton, Einstein, etcétera. Y son producto de una imposición de una cultura sobre otra, digamos, ¿sí? No hay historia de otras partes y cosmovisiones de otras partes del mundo, digamos, ¿sí? Pero bueno, eso, o sea... Es una aclaración y por ahí también es una deuda. Es una deuda. Hacemos una promesa en algún momento quizás hablar de cosmovisiones que no sean occidentales. Decía, cosmovisiones y conocimientos. Decir, tipo de... Bueno, las constelaciones que nosotros mencionamos o heredamos en el cielo, los signos del zodíaco. Sí, la forma de ver el mundo y de pararse en él, digamos, también. Lo venimos heredando de la civilización grecorromana, por ejemplo. Y nunca, no sabemos si los chinos tenían, ¿no?, sus signos, los tienen, de hecho tienen una cosmovisión que nosotros no hemos investigado, pero que hacemos la promesa en algún momento hablar de eso. Hablar de eso y también de todas las cosas que venimos mencionando, de agujeros negros, telecomunicaciones, ¿no? Que mencionamos un montón de cosas que se desprenden de esta teoría. Si nosotros venimos a prometer un montón, estamos en época de elecciones, ¿no es cierto? Entonces, otros que hacen promesas. No somos, la ciencia no está ajena de eso. No, pero bueno. Sí, hay mucho conocimiento, digamos, que los chinos han avanzado, que lo mismo el mundo árabe, bueno, igual generalmente el mundo árabe un poco se mete en la cultura occidental, digamos. Pero que bueno, siempre postergamos y dejamos para otros momentos. Sepan que existe y que contar esto y estos nombres es la visión de una parte, digamos, del sí, del no mundo. Sé si incluso lo charlábamos la primer columna o no, qué implica mirar el cielo, porque también es una cuestión de poder, es una cuestión de cosmovisión, de cómo uno se planta ante el fenómeno que tiene enfrente. También hay un montón de cosas interesantes que me parece que por fuera del etnocentrismo europeísta puede haber un montón de cosas muy piolas, del desconocimiento absoluto. Quizá no, pero bueno, está bueno indagar quizá más adelante. Totalmente, sí. Y eso me da el pie perfecto para explicar o contar la cuestión histórica. Porque la teoría de la relatividad general tiene una nueva forma de concebir o entender y trabajar matemáticamente a la gravedad. La gravedad es esa cuestión súper extraña que nos mantiene a la Tierra orbitando alrededor del Sol, la Luna orbitando alrededor nuestro. Y que las primeras explicaciones de lo que hoy entendemos por gravedad se remontan a la antigua Grecia, en el cual este intento de explicar los fenómenos de la naturaleza nacían como un ensayo, como una explicación, como una especulación de lo que podía suceder. Por ejemplo, para los griegos la Tierra estaba en el centro del universo, y como estaba en el centro, todo tenía que caer hacia el centro de la Tierra. Entonces era lógico que uno, al soltar algo desde una determinada altura, se cayera al piso, porque tenía que caer hacia el centro. Y que el movimiento de los objetos en el espacio, o el propio movimiento de los objetos, respondía a una voluntad que tenía el objeto, una voluntad de ir hacia el orden o hacia llegar al lugar natural que le correspondía. Entonces estaban estos conceptos de que existe un orden natural para los objetos, que el objeto tiene voluntad, y explicaciones de ese estilo que suenan más a... Uh-huh. Por ahí a divagaciones que a cómo hoy trabajamos lo que le sucede a un objeto. Entonces, esa era una explicación y que duró muchísimos años. No puedo precisar exactamente cuántos, pero miles, digo, de los griegos, claro. Hasta Newton. O uh-huh. Que estamos en 1700, digamos. Que estamos en fines de 1600, 1700. Newton como... el hijo de todo un proceso de un montón de científicos que trabajaron antes que él, digo, no, los científicos tampoco nacen de un repollo, que empezaron, digo, fue el hijo de una época que empezó a intentar discutir estas cuestiones de cómo aislar la parte como metafísica de que se le asignaba a los objetos y estudiarlos más mecánicamente, que tiene que ver con, bueno, un objeto... se mueve porque choca con otro, porque a estudiar la velocidad, la posición, el rebote de un cuerpo contra el piso, cosas más mecánicas. Y Newton termina describiendo la gravedad en su ley de gravitación universal. Entonces hay un cambio de concepto respecto de lo que venía siendo los conceptos griegos. Y la comunidad, digamos, se inclina por la nueva forma de entender la gravedad y de trabajarla matemáticamente de Newton en esa época, digamos. Y luego, 200 años después, bueno, esto abre la puerta a explicar un montón de fenómenos astronómicos por empezar, pero después se aplica y tiene un impacto en todas las ciencias, en física, astronomía, pero también química, en medicina, etcétera. Tiene un impacto tremendo y por eso, entre otras cosas, Newton es reconocido como uno de los científicos más grandes de la historia. O sea, no es joda trabajar con la gravedad. Y Einstein también es reconocido como uno de los físicos más grandes de la historia. Claro, y no sí, solo sí. Trabajó en la gravedad. Entonces, 200 años después, Einstein aparece a raíz de una época de crisis, como decía Martín hace un momento, y postula o desarrolla una nueva teoría que viene a cambiar la forma de entender la gravedad que arrastrábamos de Newton, por así decirlo. Entre otras cosas, para hacer un ejemplo claro, una de las cosas que tiene que ver con la gravedad es el espacio y el tiempo. Entonces, los conceptos del espacio y el tiempo en la teoría de Newton, el espacio es como una mesa, los objetos están ahí y se atraen por el solo hecho de existir las masas, digamos. Cada cuerpo masivo se atrae con otro cuerpo masivo y está en ese espacio. Y el tiempo es algo totalmente independiente, como nosotros medimos el tiempo, y cualquier objeto puede tener cualquier velocidad, no hay ninguna limitante. Ese es el concepto de Newton del espacio y el tiempo y lo que hace la gravedad. Sí. Muy simplificado. En la teoría de Einstein, el espacio y el tiempo pasan a ser una misma cosa, que se denomina espacio-tiempo, y que un ejercicio por ahí más tangible de la explicación es, bueno, imaginemos al espacio como una sábana, a este objeto espacio-tiempo como una sábana estirada, y si nosotros ponemos una pelota en la sábana, esa sábana se curva. Sí. Y si nosotros ponemos alejado de esa pelota otro objeto, ese objeto va a rodar por la sábana hacia la pelota más pesada. Entonces, como que ese es un nuevo concepto de lo que le puede pasar al espacio. El espacio se puede deformar, de hecho se deforma, por la presencia de una masa. Y la atracción resulta, la gravedad es la manifestación de esa deformación del espacio. Y eso es un concepto distinto al anterior. Uh-huh. Sí, sí, hoy en día también... digamos, no es algo estático, digamos, el hecho de las teorías. Y justamente hoy en día hay cosas que la teoría de Einstein no puede explicar, ¿sí? Que hay huecos. Y se proponen alternativas, digamos, a esas teorías, a la teoría de Einstein en realidad, para intentar explicar esas cosas que no llega a explicar, digamos. O sea, por ahí lo mismo que pasó entre Newton y Einstein, ahora está pasando con la teoría de Einstein y otras cosas, digamos. Cuando hablamos de triunfo de una teoría sobre otra, ¿sí? Que por ahí es un concepto medio vago si no lo definimos, por ahí más puntual, específicamente ahí la que no salía, ¿sí? Claro, se forma una batalla, como si fuera una batalla y algo instantáneo, ¿no? Gana y listo. Y en realidad no, digamos, es una disputa que va más allá de las cuestiones técnicas, experimentales, neutras o puras de la teoría, ¿sí? Sino que, digamos, hay involucrados factores que tienen que ver, que son culturales, lo que decíamos antes también por ahí, filosóficos, políticos y hasta personales, digamos, conflictos personales, digamos, entre en la misma comunidad. Y no es algo instantáneo, sino que es un proceso en el cual se va aceptando o no una teoría. Se la va poniendo a prueba. Y uno es que salió en 1915 y a los dos meses, sí, mira, es así. Uh-huh. Algo que por ahí está siempre muy invisibilizado respecto a la teoría de la relatividad especial, sobre todo la primera teoría de Einstein, o que se atribuye a Einstein en 1905, es el caso de Mileva, digamos. Mileva era su esposa, sí, fue la primera esposa de Einstein. Ella era matemática y últimamente al menos por cómo uno se mete en el tema, digamos, salieron a la luz o se dieron a conocer más públicamente cartas que había entre Mileva y Einstein, en donde Mileva desarrolla gran parte de esos cálculos matemáticos, de esos cálculos que permiten llegar a la teoría. Y donde el artículo que la presenta la teoría es, digamos, aparece solamente Einstein y no su esposa, digamos, lo que habla también, digamos, del momento social histórico y la cuestión de género, ¿no? Una comunidad donde los hombres eran los únicos que existían, digamos, no había opción. Sí, y la mujer tenía otro papel en esa sociedad. Bueno, de hecho, también hay cartas de cuando Einstein vuelve a vivir con ella, que aparecen, digamos, ciertos condicionamientos que le pone a su esposa, de no molestarlo, de que no le va a perder tiempo. Bueno, un montón de cosas que son para una columna, digamos, entera. El caso de Mileva es muy interesante, digamos. Pero bueno, lo interesante es eso, digamos, que en el revisionismo histórico aparecen cosas que antes, digamos, estaban invisibilizadas, digamos, y en esa época también pasaba. Y después, para cerrar un poco esto, tenemos una cita que no sé si quieren, si tenemos tiempo de leerla, digamos. Que... Sí, si no son dos carillas. No, es cortita, sí. Cortita. Dale, métale nomás. Que dice, es de Einstein, ¿sí? En el marco de su participación en la bomba atómica y su implicancia, y la implicancia en ella, digamos. Que dice algo así. Los científicos de Cambridge y los de todo el mundo necesitamos ayuda urgente en estos momentos de inquietud y de tensión sin precedentes. Lo que hace que la actual situación de energía atómica constituya para todos nosotros un motivo de angustia en la cruel ironía de que uno de los triunfos más grandes del intelecto científico pueda dar lugar a una frustración y a una muerte general en vez de propiciar una elevación espiritual y una vida más alegre y audaz. La confirmación final, el principio E igual a mc cuadrado, es su famosa ecuación, debería constituir el comienzo de una era de luz, pero todos nos sentimos perplejos y solo vemos delante de nosotros una oscuridad impenetrable. Esa es la cita, lo que habla, digamos, un poco de la cuestión del desarrollo científico con fines bélicos, y que la ciencia no es ajena, digamos, o tendría que plantearse, digamos, la aplicación. Claro, sí, que no todo desarrollo científico trae prosperidad tampoco, ni progreso, ni mucho menos, sino que también hay grises, incluso desarrollo científico para otros fines que nada tienen que ver con el desarrollo armónico de la humanidad. A mí me quedó pendiente, no sé si querían mencionar algo en relación a esto, porque terminé cerrando ahí lo de la cita, pero bueno, quizá había quedado algo como en el tintero. No. No, perfecto. Perfecto. Nada, hay una cuestión más cholula porque decían lo de Meliva. Hace poco salió también una peli de unas mujeres negras de la NASA también, talentos ocultos, como recuperando ahí muy bueno. El rol de la mujer, y ahí también en un escenario de bastante segregación, no solo patriarcal sino también racial en los Estados Unidos. Yo no la vi, quizá como anotada, venía anotada ahí. Anotada para ver, listo, no, muy interesante. Anotada. Anotada. Perfecto. Nada, gracias, quedará entonces para más adelante la discusión de género y astronomía, pero la apuntamos también para dentro de todas las promesas ya enumeradas y la lista que se va engrosando. Bueno, muchas gracias. Perfecto.